sí, como, gracias. Pues yo les quiero contar primero que estamos muy contentos, Pedro y yo, de haber tenido la oportunidad de compartir este tiempo con Lugar a Dudas sobre un trabajo que nosotros lo único que hicimos fue juntar cosas, no más. Ese fue nuestro trabajo como arquitectos, nos interesaba, pero eso pues genera unas coincidencias y unas sinergias que son muy afortunadas. Por un lado, tener el archivo de, en parte, digamos parcialmente, el archivo de Otto Moll como un objeto de observación e investigación, el trabajo fotográfico de él, el patrimonio que, desde esa perspectiva, como patrimonio fotográfico para nosotros en Cali es fundamental, que es todo lo que ustedes han visto, no tanto como lo que acabamos de hacer en el recorrido sobre la arquitectura misma y la arquitectura de las casas modernas, sino haberlas visto aquí a través del lente de Otto Moll, del trabajo de él. Otto Moll, pues Pedro ya les contará con más detalle sobre Otto Moll. Yo solo les quiero dar como la introducción que me corresponde a mí. Un fotógrafo que nos permite a nosotros volver la mirada sobre una ciudad fantástica en un momento dado, y que con su trabajo no solo profesional sino académico, pues nos dejó un legado muy importante que Pedro ha custodiado durante muchísimos años. Recientemente el archivo de Otto Moll pasó al Banco de la República, entonces en razón a eso está la arquitecta Olga Euse, quien exalumna de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle, actualmente trabaja en el área cultural del Banco de la República, y de alguna manera es quien ha recibido el archivo de Otto Moll. No digo pues que ella directamente, pero digamos en nombre del banco, ella pues tiene a su haber en este momento el archivo, y nos va a contar un poco el tema de cómo ese archivo pues en este momento se encuentra en el Banco de la República. Entonces, como lo hemos hecho en la ocasión anterior, vamos a hacer pues como un conversatorio con ellos dos. Pedro va a prometer que le va a dejar un ratico a Olga para que cuente su parte. Entonces los voy a dejar con ellos dos. Eso sí compromete. No soy seguro, pero bueno. Pues, bienvenidos a los gracias. Como ustedes ven, entra en este aparato, pero Moll tenía más aparatos. Y gran parte, como él era ingeniero electrónico, pudo inventar otros aparatos o modernizarlos o acoplarlos a las necesidades que él tenía. Él tenía como una casa como esta así en San Antonio, y la cual heredó la familia de él. Yo fui gran amigo de Otto Moll. Lo conocí en la Facultad de Arquitectura, desgraciadamente muy tarde, ya cuando estaba relativamente viejo. Y ya no trabajaba, y aquí pues me he tomado el trabajo de escribir algo para que ustedes la sepan. Es un personaje, verdaderamente un personaje muy importante, y debo agradecer a Oscar y a Pablo y a Pedro, y a ti y al Banco de la República, que se han interesado en salvar esa herencia cultural fotográficamente tan grande. Por cosas del destino, yo no fui depositario de él, sino fui heredero del archivo de Moll. Tengo documentos donde acreditan, no me lo hice por gracioso, ni por bonito, ni por fotógrafo, sino que por amistad. Me dijo, escoge lo que quieras. Él tenía, como ustedes saben, era amigo de Biedemann, un pintor que tú debes conocer, y Oscar conoce mucho, que revolucionó la pintura y la forma de pintar en el país, donde creo que Gloria Sea y lo mismo Marta Traba le rendieron un homenaje. Si me arreglas la camita, yo se acabo. Bueno, entonces, pues yo le dije, si te vas a morir, deja el archivo, déjamelo a mí. ¿Y qué vas a hacer con la porquería? Yo pretendía hacerle un homenaje como lo han hecho ustedes aquí, pero con una dimensión mucho más grande, ¿no? Quizás que se volviera algo nacional e internacional, pero para eso solamente el banco, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer. Ah, bueno, si quieras que una gana les pueda ayudar en algo. Eso pasan los tiempos, pasan como 20 años. Bueno, yo en 1988. Y yo con esa cosa guardada ahí que olía a mierda y gato, como el famoso... Tiene síndrome del vinagre. El vinagre, sí, el mierda y gato, decimos nosotros, por ejemplo, el fijador, ¿no? Y veía que pasaba el tiempo y que no podía hacer lo que yo quería, ¿no? Afortunadamente, Orlando Bello fue el primero que dio los pasos, porque Orlando Bello sabía y fue profesor de la universidad después gerente cultural del Banco de la República, y él sabía este todo que era para nosotros. Después viene Pacho Ramírez, Pedro y Pablo, y se interesan también, y yo muy gentilmente, antes de vender y antes de aparecer el banco, quiero hacer esa precisión, ¿no? Les ofrecí o les di y les vendí algunos de los negativos y otros, se los cedí unas copias para que me mantieran, ¿sí? Fue así. Bueno, entonces, y después aparecen ya ustedes, el Banco de la República, con una propuesta que quería comprar mi archivo, como yo soy fotógrafo, y o el archivo dije, mejor compren el de Bor. Yo soy todavía vivo y todavía puedo producir. Entonces, me compraron afortunadamente el de Bor en diciembre del 9 de 1999. Del 2009, perdón. Bueno, eso es la historia de introducción. ¿Alguna pregunta ustedes? Antes de seguir. Al final. Yo quiero preguntar algo, pero sobre la cámara. Sí. ¿De dónde es esa cámara? ¿Dónde es? Esta cámara es alemana. Alemana. Una pregunta, ¿a qué edad llega Otomo? Bueno, yo les voy a leer algo acerca de esto y con esto vamos. Okay. Breve reseña sobre el trabajo de Otto Moll González. A principios del siglo XIX, en el año de 1826, el científico Nicéphore Niépce, en asocio con Louis Daguerre, obtuvo sus primeras imágenes fotográficas. O sea que la fotografía de gas está descubrido. Nicéphore Niépce, descubridor de la fotografía, 1822. Pero verdaderamente la fotografía fue ya fija, ya patentada, y que fue un gran acontecimiento en París, fue en 1839. La fotografía, la más antigua que se conserva, y es una reproducción de la imagen conocida como vista desde la ventana de Legras. Yo no sé si ustedes han visto o han estudiado, pero es un bodegón, ¿no? Una foto de Nicéphore Niépce, duró 8 horas para poder plantearla, tomar la foto, ¿no? Uh-huh. Esa. Pero existe la foto del puente o de la casa, que es la que más se conoce. En 1900, cuando Nicéphore Niépce comenzó sus investigaciones, necesitaba 8 horas de exposición. 8 horas, hoy en día ni un segundo, pues. Aprendieron del día para obtener sus imágenes. En el 39, Louis Daguerre hizo público su proceso para la obtención de la fotografía, resolvía algunos problemas técnicos del procedimiento inicial de Niépce, reducía los tiempos necesarios de exposición. Casi al mismo tiempo, Hercule Trons, Hipólito Bayarde, William Fox Talbot, que nos familiariza algunos con que por qué se llaman unas casas fotográficas Talbot, gracias. es por a nombre de este señor que afortunadamente intentó la forma de retener la imagen con el negativo, ¿no? Otros métodos diferentes creando por Fox, Margo obtenía el negativo sobre un soporte de papel y a partir de esos negativos positivaba copias también el papel. El procedimiento negativo positivo de Margo se llamó calcopio o talcotopio, de la manera de conservar, de hacer mucho más rápida la decantar y ofrecer el producto mucho más rápido, ¿no? Que Daguerre, que usaba el daguerrotipo. Inicialmente el daguerrotipo era mucho más popular, ya que era muy útil para obtener retratos. Estos retratos de daguerrotipo empezaron a divulgarse y tratarse burgueses. Primero fueron los burgueses los que podían pagar en un estudio de sostenido 8 horas, 3 horas, 4 horas, mientras Daguerre los podía registrar con una técnica muy especial que no se trabaja mucho o no se ha investigado mucho o no han trabajado mucho en Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya la fotografía evolucionó y van a ver cómo hasta quedar de hoy en día en una famosa, ¿cómo se llama? Memoria digital, como lo está. Por ser mucho bueno, muchos fotógrafos y mucha gente después de Daguerre implementaron el conocimiento del daguerrotipo hasta llegar a la América Latina y llegar a Colombia. Especialmente se utilizó el daguerrotipo en las ciudades más evolucionadas como Bogotá, Santander, Bucaramanga, Medellín y Tunja, pero no sé más de otras ciudades, pero eran las principales ciudades. El Valle del Cauca no es conocido y no hay una memoria muy extensa de la fotografía nuestra, a pesar de que sí han existido buenos fotógrafos que han registrado la historia del Valle del Cauca a nivel fotográfico, como Lenis Burka, de registro Tavi, pero debía anteriormente, mucho más atrás, debía haber existido fotógrafos. Uh-huh. Yo no los conocía. Luciano Rivera, fotógrafo. Creo que Jorge Isaac también. Fue fotografiado por Don Luciano, el retrato famoso de Jorge Isaac. Pero le siga eso, de los Garriga, ¿y es de Buga o de Buga? De Buga. De Buga, ¿no? Uh-huh. Pero se pierde, no hay un registro como existe en Medellín o en Bogotá, con Benitor Rodríguez o Baldo, o otros fotógrafos o de la calle, no lo tenemos en el Valle del Cauca, a lo menos que yo lo sepa. Bueno, es que no era profesional, pues no sé si fue la fotografía de la que amo, pero él trajo las primeras cámaras que hubo aquí en el Valle de tomar fotos y de pasar listas. Sí. A partir de esa época, el arte de la pintura, del taller, de la fotografía, ¿no? El arte de la pintura sufría un gran golpe y fueron muchos pintores que empezaron a hacer fotografías y algunos fotógrafos querían hacer pinturas con base en la fotografía. A partir de ese momento podemos asegurar que la visión del mundo cambió. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero para mí, yo a partir del descubrimiento de la fotografía, la visión del mundo cambió, se pudo acercar cada vez más y cada vez más nos estamos acercando a conocer cómo vive en el África, a conocer qué pasa en el Congo. Entonces no hay un verdadero secreto. No hay fotógrafo colombiano que pueda decir que es un gran investigador o un gran descubridor en alguna parte de la fotografía. Nosotros nos hemos limitado a seguir la técnica y y a conocer la técnica y atrevernos a desarrollar algunas cositas de la técnica. Pero a mí me da risa cuando profesores o gente letrada quiere dárselas de mucho y se cree muy que él está descubriendo todo. Por lo dicho, quiero decir con esto que cree más Beethoven en el campo de la fotografía, como en el campo de la música, otros melómanos que son amantes de Beethoven, pero no capaz de componer una partitura o una pieza musical, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia muy grande a veces con el sistema o el método de enseñanza. Yo no sé si lo tomen como crítica. La técnica fotográfica progresó y fue muy seriamente investigada en el país, como Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y gracias al señor Eastman Kodak, en 1890 inventa la cámara de cajón, y ahí se popularizó la fotografía y el daguerrotipo fue olvidado. Entonces todos nosotros, en cierta manera, tenemos que ver con esa cámara de cajón, ya sean nuestros bisabuelos, nuestros abuelos o nuestros padres, tomaban con la camarita de cajón, tomaban la fotografía, como hoy en día en el celular están tomando las fotos. ¿Estamos de acuerdo? En ese, ¿quién de ustedes no tiene en su casa esas fotos de familiares recortadas? Pero los papeles fotográficos los mandaban desde Europa o desde Estados Unidos, entonces los que conocían de fotografía y los fotógrafos iban registrando e iban técnicamente trabajando, se volvieron grandes, buenos copistas y descubrieron que el fijador, el revelador, el D76 lo podían componer a través de fórmulas químicas y físicas. Quiero decir con esto que un gran conocedor en ese tiempo eran conocedores de la luz, de la química y de la física y de la luz, los fotógrafos que existían. Así, poco más o menos, se fue formando nuestra historia gráfica del país y familiar. Yo no sé si es muy largo. ¿Seguimos? Pues vamos un poquito más rápido porque cada vez tiene 30 minutos. ¿Ah? ¿Cada vez tiene 30 minutos? ¿30 minutos? Sí. Bueno. Para comprar espacio de preguntas, posibilidades. La primera fotografía en Colombia, ustedes sabrán cuál ha sido, pero según reseñas del libro La historia de la fotografía en Colombia, por Serrano, fue la calle del Observatorio. En Bogotá, por ya un francés cónsul o diplomático, Jean-Baptiste Louis Gros, en 1842. Así como los grandes novelistas han dejado un testimonio de su época, escrito de palabras para futuras generaciones, gracias al invento de la fotografía, los fotógrafos vamos dejando también nuestro testimonio escrito con la imagen. Muy útil para los historiadores, arquitectos, urbanistas, narradores, estudiosos, costumbristas, modistas, etcétera, etcétera. Así grandes fotógrafos como Nadar, Julia, Marga, Alejandro, Esler, Stiller, Ansel Adams, Cartier-Bresson, Frank Capa, Etienne Carham, entre otros, han aportado un gran conocimiento y un gran conocimiento histórico de su época. Así también nosotros hemos tenido grandes fotógrafos latinoamericanos. Esto no quiere decir que en América Latina no hayan surgido fotógrafos pretender comprarlos a todos sería una misión casi imposible, pero podemos destacar entre otros en México a la familia Casasola. No sé si ustedes conozcan fotografías de mexicanos, especialmente Agustín Víctor. Y hubo un premio en el Perú, Batín Chapí. Creo que aquí hubo una gran exposición de Chapí, la pusieron, era un tipo altísimo, que se preocupó de registrar pasajes de la sociedad peruana y de la antropología Machu Picchu y otros. Argentina, Venezuela, Chile y Cuba, Colombia. Cuba, hay un famoso Albert Korda. Ustedes saben quién es Albert Korda, el famoso fotógrafo de la foto del Che Guevara, que ha sido muy manipulada hasta en las ruedas de los camiones, de las buses y cosas parecidas, ¿no? Ahí quedó la imagen y la descomposición de ese icono tan maravilloso para algunos de nosotros. Bueno, en Colombia podemos nombrar el siglo pasado a Jorge Teobaldo, Mérito Rodríguez, Benjamín de la Calle y no sé del Valle que habrá, porque Burka, este señor Burka, Lenny Burka, es de este siglo, ¿no? Del siglo pasado. Debo destacar que hubo en Colombia colombianos que trabajaron en la guerra del equipo, entre ellos en el 48 Luz García Hervia, el de Duperi, el de famoso Santander, Bogotá, Fermín Isaza, con su muy conocido retrato de Lucrecia Guerrero Uribe, que fue fotografiada en 1850, Jan Bede y entre otros. Antes de entrar al tema por el cual me han invitado hoy, es necesario que ustedes recuerden a fotógrafos colombianos que nos han aportado para la historia visual de nuestro país tanto imágenes dolorosas de historias vividas como imágenes de acontecimientos que muestran la calidad de vida y de cultura que ha desarrollado nuestro pueblo. Entre estos fotógrafos debo citar a Nereo, Manuel H. Rodríguez, Hernán Díaz, Leo Batiz, Richard Dormatov, aunque era alemán, Erwin Krauss, Luis Ramos, Sandy González, Jorge Mario Múlvera, Abdul El Jaí, Alberto Leis, Antonio Castañeda y nuestro querido Fernán Franco. No dejemos de nombrar también algunas mujeres que ya se han destacado en fotografía, como Nina Friedman, Vicky Ospina, Dora Franco, Mónica Herrán y muchas otras. No sé. En esta pequeña introducción he querido mostrar que existen muchos fotógrafos importantes para la historia de nuestro país, pero para profundizar en ellos tendríamos que dedicarle mucho más tiempo. Hoy he venido a hablarles de Otto von González, un fotógrafo importante en el registro visual de la historia de Colombia, pero en especial en el Valle del Cauca, donde vivió y desarrolló su trabajo a partir de 1952. Quiere decir con esto que llega a Cali, sin tener vínculos con Cali, en 1952, y llega a la casa donde hoy funciona la Sociedad de Mejoras Públicas. Ahí arrienda esa casa y ahí empieza a trabajar. Mor nace en Cúcuta el 19 de abril del 4. Su padre, Ernest Otto Mor, cónsul de Cúcuta, y su madre, colombiana venezolana, Ana Dolores González Torres. En 1913 es enviado al Burgo para costarle estudios de primaria. Los extranjeros acostumbraban enviar a sus hijos a Europa, donde se suponía que tendrían una mejor educación y tendrían una mejor formación y una formación de hierro como se lo dieron a ellos. el 20 termina sus estudios secundarios en Zurich, Suiza, y en el 27 se diploma de ingeniero electrónico y se traslada a Berlín. En el 29 realiza su doctorado. En el 33 él se olvidó totalmente de Colombia. Si no es por la Segunda Guerra Mundial, se los queda ya, Jorge. La Segunda Guerra Mundial es que dice, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a llevar a combatir o a fotografiar? Y él me contaba que le ponían un agente de la SS al lado para cuando fotografiaba, ya comenzaba a fotografiar tales y cosas parecidas de los nazis, para que entregara los negativos y no se quedara con ninguna copia. Entonces cuando a él le tocó ver eso y sentir eso, y él pues, se acordó que era colombiano. Entonces se vino para acá. En el 33 estaba su estudio de fotografía en Múnich, donde el pintor Guillermo Biedermann lo frecuenta como alumno y se hace grandes amigos. Biedermann era judío y entonces peligraba, por muchas razones que ustedes conocen. Montó formas artísticas del teatro y danza, recorre las calles y sitios de interés turístico. Especialmente era muy adicto a salir los fines de semana al campo. Y como Europa tiene las cuatro estaciones, se le prestaba para eso. En el 34 contrae matrimonio con Luisa Chol, quien ejercía trabajos de secretaria y lo apoyó económicamente para que él pudiese trabajar artísticamente. Fue además su compañera de trabajo, sobresaliendo en el retoque. Doña Luisa Chol era una tenaz para el retoque y como eran negativos grandes, podían hacer retoques y usar una pinta especial que al ir al laboratorio a revelar, a pasar a papel, esa tinta, ese retoque no se veía y permitía ver mejor la imagen y corregir ciertas arruguitas a las mujeres y a los hombres también. Bueno, en el 38 el régimen fascista se instala y es obligado a presentar exámenes fotográficos para lograr una licencia. Como fotógrafo profesional obtiene su máster en fotografía. Ocurre cosas interesantes. En América Latina, la mayoría de los fotógrafos que han dejado su registro han sido empíricos. Nunca había una escuela como ahora, que hay escuela de fotografía, escuela de bellas artes, donde le enseñan algo de fotografía. En Europa ya se instalaba como una profesión. Aquí era mirado con cierta desplicencia y los comerciantes de la fotografía aprovechaban para comprar camaritas de instantánea y tomar en los puentes del puente Ortiz y en otros sitios y poder cómo explotar mejor la fotografía. Ya voy a acabar. En el 39, que la presión política y la evidente llegada de la guerra decide partir en barco a Bogotá, a Colombia. Parte con su esposa, su equipo grandísimo, su mueble, su pintura, todo su ajuar familiar lo trae, ¿no? Dentro de ese ajuar familiar hay una anécdota que yo conservo un armario de él, que lo vi por aquí donde el gitano vendiéndolo. Yo no sé cómo llegó ahí. De todas maneras, cuando vi eso, lo compré muy barato y lo restauré. Ahora, investigando un poco con mi mujer, nos dimos cuenta que Biedermann le había pintado, creo que está en el museo, a un armario a la mujer, a la mamá de Otto Moll, pero ya con la influencia latina, la influencia del trópico. El tipo pintaba palmeras, pintaba negras bellísimas, altas, y con un paisaje netamente colombiano. Creo que ese armario está en el museo. Tú no sé si tú lo has. No, no tengo presente. En el mismo año, el artista Noé llega a Videma, a Bogotá, y se hacen grandes amigos, e Ivor instala su estudio en la séptima con la calle 21, o sea, en pleno centro de Bogotá, que es el centro, en esa época era pleno centro. Su primer trabajo fotográfico son dedicados al retrato. Lo porque primero que hizo Moro fue instalar poner un cuarto de esto, acondicionarlo y ponerle el sinfín, ponerle las telas y a retratar mujeres y a retratar señores de la sociedad, diplomáticos. Y hay una foto hasta de Eduardo Santos, hay, en el archivo hay una foto de Rojas Pinilla con su perrita y personajes muy importantes, ¿no?, en la economía. Había un importante cafetero de la Federación de Cafeteros, creo que era de Manizales, un tipo que fue muy importante, muy importante. Mejía, tal Mejía, sí. Algo así. Un tipo muy importante, fotografiado ahí. Aplica la psicología para lograr su mejor comprensión. Moore no solamente era fotógrafo, sino que era un gran lector y tenía una gran cultura. Y eso le permitía hacer buenas fotografías de buenos retratos. Esa parte también ahí en el archivo está gente que no conocemos hoy en día, pero hay muchas fotografías de teatro, de rostro, de... Entre los muchos asistentes a hacerse fotografiar estaba, que yo vi, León de Grey, Rafael Maya, Uribe Guay, Pedro Nero Espina, embajadores y ustedes y políticos. O sea, era un fotógrafo respetable, porque estos personajes que acabo de nombrar no son cualquier cosa en la historia de la literatura y acontecimientos del país, ¿no? Entonces, que el maestro León de Grey se haga fotografiar, eso es una proeza, porque él no creía en eso ni importaba nada. Entonces tenía que haberse ha sido muy bueno. Moore descubre que la fotografía industrial, aquí viene otro capítulo, la fotografía industrial como la fotografía arquitectónica no estaba muy desarrollada en Colombia, no estaba desarrollado por que no existían los equipos, no existían las cámaras fotográficas, la técnica fotográfica de esa época, y gracias al conocimiento de Moore, pues pudo hacerse a esos equipos técnicos y permitió hacer fotografía muy importante como el desarrollo de Bavaria y otras empresas industriales que le dieron mucha importancia. Este es el único país donde si ustedes salen con cámara, cualquier portero le dice, aquí no puede tomar fotos. Y usted está en la calle. Y como que no puede tomar ni en Cuba. Al contrario, dice, tomen, son orgullosos de que si aquí hagan ustedes la experiencia de salga mañana a fotografiar la calle hundida. A ver qué les dice. Un hueco de tejo. Pero aquí es una gran obra de arte, pues. Y van a encontrar cualquier cosita ahí, una cantarilla. Y no la puede fotografiar. El primero que te dice, ni es el ingeniero, ni el arquitecto, se lo dice es el portero. Y el portero es del Caloto Valle, el Caloto Cauca o de otra parte por allá. Ni siquiera es de aquí. Da pena, pues. Bueno, al descubrir la fotografía industrial, los señores de las grandes empresas del talento y en la fotografía ven reflejadas sus grandes empresas, como ven reflejado un buen señor que tiene mucha plata, un buen burgués, sus casas fotografiadas. perdónenme Pedro, pero Pablo, pero esto es un reflejo de cierta sociedad caleña, pero no es Cali. Eso a los que le puede pagar a Moll. Moll no era un fotógrafo arqueológico, antropólogo o investigador. Era un fotógrafo, señor fotógrafo, que trabajaba bajo pedido, y él no te va a tomar un rollito por un rollito, tomarme una fotico a ver cómo quedo. Él no, iba así. Bueno, de 1942, antes de terminar la guerra, creo que en el gobierno de Eduardo Santos, a todos los extranjeros, especialmente alemanes, los confinan en Fusagasugá o en Santandercito o en otros. No los tratan como pudieron tratar a los judíos los alemanes, ¿no? Los tratan con gran respeto y les dan ficas para que se estén allá quieticos y no vaya uno que otro salir facho y le diga a los alemanes invada Colombia, ¿no? Porque esa era la pretensión del famoso Hitler y todos ellos. Entonces, del 42 al 46 se la pasa en Facatativá, en Fusagasugá, en San Recito, administrando las fincas y pasándola bien, porque al fin y al cabo la pasaron muy bien. Bueno. En el 52 llega a Cali. Ahí ya les he contado a ustedes dónde llegaron. Se ubica en el barrio La Merced, en la casa donde hoy en día funciona la Sociedad de Obras Públicas. Allí monta su estudio inicialmente. Toma fotografías sociales, matrimonios, primeras comuniones, y en los retratos gran parte de la sociedad caleña acude a su estudio. Entre ellos está El Burka, Claudia Blum, que yo la reconozca pues, la familia Eder y mucha gente más de nuestra sociedad. La familia del presidente Valencia, bueno, en fin. Su aporte fotográfico en la etapa industrial del Valle del Cauca es muy importante. Están registrados los genios Manuelita y Prudencia en toda su totalidad, en sus máquinas, en sus molinos. Ellos le abrían la puerta a este fotógrafo porque confiaban en él, porque son muy celosos. Aquí hay otro secreto. No, esto es privado y esto no se puede fotografiar porque es un secreto. ¿Cuál secreto? Pues los gringos de fotografía del Apolo 11, del Apolo 9 y el 10 y mandaron, si te ofreces de colegio de líneas que puedas hasta mandar, pero aquí no puede uno permitir a tomarse uno, va a buscar un almacén y no lo dejan tomar fotos porque es un secreto. Están descubriendo que el señor el decorador ha hecho una obra de arte cuando no es así, Su aporte fotográfico en la etapa industrial del Valle del Cauca, a partir de 50 o antes, hay un gran desarrollo industrial. Acuden las grandes empresas, entre ellas están los ingenios, está la Garantía, Squid, Cementos del Valle, Cartón de Colombia, Celanese, Industrias Metálicas de Pandila, Gugia, y etcétera, etcétera. Y todas estas empresas quieren que este hombre los fotografíe. Entonces ha sido una época de mucha bonanza para Otto Moll, quien se permitía trabajar y en verano tomarse un mes de descanso en Miami. Hoy en día los fotógrafos no podemos hacer eso. En cuanto a la arquitectura, ustedes pueden apreciar esta exposición donde Moll registró muy bien las diferentes tendencias arquitectónicas de un grupo social. Moll corrió con la suerte de que los arquitectos de esa época y los clientes, ¿no? Hay que decirlo porque los arquitectos deben mucho también a los clientes, contaba por trabajo, para eso, desarrollar su trabajo, contaba con fotógrafos para registrar su trabajo y era muy bueno en el manejo de la luz, el espacio y la técnica fotográfica. En 1956 se vincula como asesor e instructor del Fotoclub de la Facultad de Arquitectura en la Universidad del Valle. Yo llegué en el 76, algo así. Mons se destaca por más de 10 años. Él trabajó periódicamente en arquitectura, ¿no? Y periódicamente en algunas partes, pero algunos profesores decían que la fotografía va que en un arquitecto. Entonces lo desplazaron. Manuel Mons se destaca por más de 10 años en la toma fotográfica para los almanaques publicitarios que editaban las empresas para sus clientes en esa época. Hay mucho almanaque donde aparece el Mol fotografiando la fabricación del sombrero en Nariño, en Nariño, haciendo Bajablanco en Vélez, la guayaba, la caña de azúcar, las macetas, en fin, aportó muchísimo en esa parte. Almanaque publicitario de editar empresas de salud. Así podemos apreciar que fotografías de arte religioso, flora del valle, haciendas, costumbrismos culinarios, tradiciones regionales, día de macetas, arquitectura de los principales símbolos patrióticos y artesanías colombianas. Algunas empresas los mandaron a viajar a Bogotá, a Cartagena, o a Medellín, o a Cúcuta, a tomar fotos para su almanaque. Generalmente trabaja con un asistente y su esposa Luz, como él la llamaba, quien lleva el registro de su trabajo. Gran parte de su trabajo está muy bien registrado y yo respeté mucho eso con la letra de Doña Luz. Lo que a veces no pude registrar es la descomposición de algunas tomas fotográficas de él. Él trabajaba 12 a 1, imagínense, porque trabajaba por tanto 6 por 6 o 6 por 7. Ya trabajando en placas se cuidaba más, pero para sacar una fotografía, a veces, como está en el archivo ahí fotográfico, a veces hay 12 fotografías de igual calidad en vez de tomar con una. Hoy en día el fotógrafo, ya. O si no, el cliente que paga dice, bueno, rápido. Si es el matrimonio, peor, pues, porque no quiere darle ni un trayecto a la tele que se acabe. Antes de que sí. Bueno. A ver, el Mol utiliza la técnica blanco y negro preferencialmente. Usa formatos en la rollo de 9x12, 7x7, 6x6 y cada evolución de la fotografía, dada la evolución de la fotografía, Mol terminó en 35 milímetros. Ya vamos en la... Además, ya se acabó el rollo, ya, no existe el rollo. En la técnica de diapositiva, trabajó en el proceso E3 y E6, con una gran calidad, con un gran... técnicas del proceso de los químicos se mueven bajo parámetros de un tiempo muy preciso y una temperatura muy precisa. Y al hacerlo da muy buenos resultados y al no hacerlo da pésimos resultados, o sea que se daña. En eso fue un gran maestro e inventó algunas cosas. Pero debo resaltar que Mol era un gran maestro en el manejo del flash. Hay un pocas fotos de él que se debe tener, por ejemplo, de la Salvajina. Unos túneles grandísimos de más de una cuadra. Y él los podía iluminar y en un solo disparo lograba sacar su material. Cosa que para uno, pues, o sea que tenía un, eso se llama esclavas. Al disparar, prende y automáticamente, ¿no? Eso lo logró dominar, una vaina muy interesante. Moore nos deja tristemente en 1988. Su esposa, Luisa Moore, muere en el 95. A mí me tocó, a nosotros nos tocó enterrarlo, y muy, muy poca gente acudió a su entierro. De vez en cuando pasamos y le tocamos la lápida y le decimos: viejo Moore, gracias porque vendimos es tu material abajo de la República. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a la Facultad de Arquitectura, en especial a Armando Velasco, a la cabeza, quien era su decano, por haberme dado la oportunidad de seguir vinculado a la Universidad del Valle, y vivió, mira la ironía, con una poca pensión que le da a la Universidad del Valle. Muy poco tiempo. Esta es la historia de la vida de un hombre que nunca disparó para agredir a alguien. Fue muy respetuoso de las costumbres y la historia de nuestro pueblo. Hay que dar sus fotos para la historia. Sí. Muchas gracias. Pero siendo él un fotógrafo exitoso en Bogotá, nunca le comentó por qué se vino a... Él sí, por el clima, porque la esposa estaba sufriendo asma y reumatismo, y de hecho ella murió con sus dedos todos torcidos. Sí, porque es mejor Plaza Bogotá, ganaba mucho plata. Yo no sé si quieren hacer preguntas. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecerle a Yolanda ese primer contacto que, pues, permite este encuentro. Lo mismo a Sally, que abrió este espacio para el Banco de la República. Y bueno, por supuesto, a Oscar. Y Pablo, pues me he dado cuenta que has estado involucrado en todo esto, y casi que lo que voy a decir es un poco respondiendo preguntas que tú has hecho por correos o cuando nos encontramos, y es: ¿qué pasa con el archivo de Otto Moll? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho el banco con él? Entonces, bueno, es más o menos lo que voy a tratar de dar cuenta en estos 30 minutos, tal vez. Bien, bueno, además, esto de la exposición de las casas modernas me ha parecido un tema, aparte de necesario para esta ciudad, organizado con una mística y una poética que creo que le es propia a esa arquitectura de esa época. Entonces los felicito de entrada. Bueno, y estoy también de acuerdo contigo, Pedro, que aquí se refleja, es una calle, ¿no? Pero se refleja muy bien, y es necesario hablar de esa calle también, y sobre todo, pues, cuando hay un registro tan bello como el que ha hecho Otto Moll de esa arquitectura, de esa forma de vida. Bueno, para el banco esto es importante, porque la colección de Otto Moll es una de las colecciones o los archivos más valiosos que tenemos en este momento para el Valle del Cauca. Hay una inversión de recursos importantes, no solo, pues, económicos, sino también de profesionales que están dedicados a esta colección. Vamos a ver un poco, pues, que hay unos problemas con el estado de conservación, pero algo adelantaba de esto, y pues digamos que hay dedicación y hay compromiso con recuperar esto para tenerlo pronto aquí en casa. además es una colección de un potencial enorme. Eso creo que nos van a sobrar años para estudiarla y para producir sobre ella. Bueno, vamos a ver si esto... listo. Bueno, a esto le hemos dado el nombre de Archivo Fotográfico de Otto Moll, o las formas del recuerdo y la memoria de la región. Un poco porque la labor que hacemos en el Banco de la República desde el Centro de Documentación Regional es recoger todo lo que nos pueda dar cuenta de procesos históricos, sociales, culturales, que permitan investigar y conocer más las determinadas regiones del país. El banco tiene 28 sucursales en todo el país y pues hace una labor, digamos, similar a la que se hace aquí en Cali con esto de los centros de documentación regional. Entonces queremos un poco como destacar estas dos, como esas dos facetas que hay en la fotografía, ¿no? Por un lado es el recuerdo de algo, pero también es lo que nos puede ayudar a construir una memoria como grupo, como sociedad. ¿Bien? Vamos a hablar como de tres cosas básicamente. ¿Qué está haciendo el banco con esto de el rescate documental del país? ¿Qué generalidades tiene el archivo Otto Moll? O sea, ¿qué fue lo que el banco adquirió? ¿Qué fue lo que tú nos entregaste? ¿Cuál es su estado? Y finalmente, pues mirar con eso qué se puede hacer. Estas serían solo unas puntadas para lo que vendría después. Bueno, esta imagen resume un poquito lo que el banco hace con el patrimonio documental del país. Así como otras instituciones en el país, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, el banco también tiene dentro de sus áreas de trabajo poder recuperar patrimonio documental. Esto lo hace principalmente desde la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero también en las regiones o en las diferentes ciudades del país, desde ese ahora son 28 sucursales en Colombia, en bibliotecas o centros de documentación. Pues, usamos esa foto porque el propósito de todo esto no es guardar, no es acumular, sino poder permitir que eso pase, que hayan puestos de trabajo, escritorios, con gente consultando, con gente leyendo, con gente escarbando en los diferentes archivos o fondos documentales que tengamos. Bien, esta es una de las obras que se tienen de la colección Botero en el Banco de la República. Naturaleza muerta con libros, bellísima además. Bueno, esto de qué hace el banco, estas todas las fotos que vamos a ver, a excepción de pues del cuadro del maestro Botero, son fotografías que hemos ido capturando del archivo Otto Moll. Estas tres un poco como para ver lo diverso que sí, era. Yo te puedo hablar de esas tres fotografías. Okay. Esa que está allá, la primera, Otto Moll la quería mucho. Es el de los farallones. Uh-huh. Y este es un negro de los tactos que viene a tocar y de golpe forman conjunto, entonces a él le llamó mucho la atención. La otra sí es de Cali, que hay como una serie de Santa Rosa. Ajá. Bien. Eso es, sí, estas, pues mira, las escogí entre ese repertorio que teníamos. Bueno, ahí hay una muestra y no sabía que eran tan especiales, pues ahí de una impactan, ¿no? Sí, es bueno. Y además lo que tú decías ahora, ¿no? Se dedicaba a todos los temas y esta serie, Etnias y Oficios, es una de las más interesantes, ¿no? Porque la referencia que yo tenía de Otto Moll era la que conocemos como arquitectos, ¿no? Arquitectura moderna, el desarrollo industrial del valle, pero una sensibilidad para mirar simplemente que se ve reflejada ahí. Bien, entonces, bueno, aquí para retomar el hilo de todo esto. Bueno, lo que se hace en el banco básicamente es trabajar a partir de ciertas colecciones. El banco trabaja con colecciones documentales, colecciones de arte, colecciones de los museos arqueológicos y colecciones de música. En eso, digamos que desarrolla su programación cultural, su actividad cultural, y en parte pues se hace efectiva la política cultural del banco. Entonces, esto de los documentos es un norte, es una decisión y un compromiso claro. Se está apostando en consolidar colecciones regionales. Esta estructura de, digamos, de la red de bibliotecas del banco todavía es una estructura con un centro enorme, que es la Biblioteca Luis Ángel Arango, que seguro muchos lo conocen. Ustedes saben lo que es ese monstruo de biblioteca. Y las regionales pues son sitios donde estamos tratando, además ya pues digamos por una decisión desde la sugerencia, de que las colecciones que hay en la Luis Ángel vuelvan a sus sitios de origen, que empiece Bogotá a darle a las regiones. Y sabemos que hay capacidad, que hay interés en las diferentes regiones para poder, digamos, hacer uso y también garantizar la conservación de esos documentos. Bien. Y lo otro, con las colecciones fotográficas específicamente, se está sistematizando y reconociendo los derechos de autor. Con las fotografías pasa mucho que la fotografía se vuelve un documento que circula con mucha facilidad y se va perdiendo el rastro del autor. El fotógrafo termina siendo un personaje invisible. Entonces, pues, esto se está tratando de recuperar. Y lo otro es que se está digitalizando por dos razones: conservar, pero también poner al servicio gratuito. Y además aprovechar, pues, todas las ventajas que da la web para tener una biblioteca virtual consolidada. ¿Bien? Bueno, ¿qué fue lo que adquirió el banco en el 2009? Se adquirieron 40.000 imágenes en blanco y negro. Yo cuando hablé con Yolanda y le dije que era 22.000, pues estaba desinformada, por no decir más. Bien, básicamente negativos con emulsión en gelatina, positivos con emulsión en gelatina y soporte en papel, los álbumes fotográficos de la familia Moll y unos DVDs de varias fotografías ya digitalizadas, no toda la colección. Yo quiero hacerte un paréntesis. Cuando destruimos los álbumes de la familia, como existía un sobrino, lo llamé y le dije, aquí están los pasaportes, creo que también están los pasaportes, y están los álbumes familiares. ¿Sabes lo que me respondió? Yo, ¿qué hago con eso? Que bótelo, quédelo, haga lo que quiera. Imagínate. Y yo a ustedes les di todo. Sí. Ahí está. Bien, y en cuanto a temáticas, pues la cosa es amplia. Bueno, valga decir que el doctor Otto Moll, como firma de sus tarjetas, fue riguroso y realmente esto es un archivo, ¿no? O sea, es un archivo, está sistematizada la información, hay un orden, hay una identificación de las fotografías. No estamos hablando solo de una colección, ¿no? Y eso que le dio la viuda, repartió mucho los archivos a la familia Eder y a los Carvajal. Ojalá algún día a los Carvajal, a los Eder y a los Ingen. No sabía bien qué hacerles el rato, ¿no? Tengas la oportunidad. Bien, temáticas, pues estas son unas de las, digamos, de las más visibles: las casas privadas, clubes, zona céntrica y un registro impresionante del centro de Cali para los años 50, 60, 70, los monumentos, el equipamiento urbano, no solo de Cali sino del valle, barrios, etnias y oficios, obras públicas, todo el desarrollo de infraestructura del departamento creo que está registrado, maquetas. Esto específicamente el campus de la Universidad del Valle. Fotos aéreas también. Esto de la zona céntrica está ahí. Bueno, paisajes, industrias, amigos, foto estudio, publicidad y su viaje a Colombia, que es una zona de colección impresionante, bella. La primera foto que veíamos era de ese viaje. Bueno, esto es solo, estoy aquí retomando, digamos, los mismos nombres que él le da a sus a sus sobres. Bueno, esa es la razón por la que el archivo no está todavía en Cali. Hay un deterioro que es propio de los archivos fotográficos. Ese proceso, esa magia que se da sobre el soporte fotográfico para que aparezca la imagen, no se detiene. Llega un punto en el que se estabiliza, pero siempre van a estar interactuando los diferentes componentes. Entonces, si no se dan las condiciones óptimas, o si por un momento cambian, pues pueden empezar a dañarse tanto la emulsión como el soporte. Este archivo pues se recibió e inmediatamente, por lo que tú decías ahora, ese archivo tiene un olor fuerte a vinagre. Ya dentro de la terminología de los conservadores eso tiene un nombre, los archivos fotográficos les da el síndrome del vinagre, sí. Eso está identificado. Yo pagaba anual o semestralmente, con mi dinero pagaba la conservación y ahí daba los negativos, sin tomarlos, ¿no? Porque yo era, o soy consciente de lo que significa la evolución histórica del material, claro. Y sin embargo encontramos archivos como los ven ahí, son negativos de plata. Sí, realmente la conservación de un archivo fotográfico es difícil por esa inestabilidad de los materiales y pues es costoso, ¿no? Usted debe de saber. Bien, entonces se identificaron tres tipos de deterioro: los deterioros químicos, los biológicos y los físico-mecánicos. No se ha estimado el porcentaje, pero pues sí necesitamos más o menos unos 2 años para poder recuperar estas 40.000 imágenes que se tienen. Bueno, estos son unos deterioros químicos, tiene que ver con que esa película que forma la imagen se desprende del soporte. Aquí hay unas esto se le llama formación de canales, pues que empieza a craquelarse. Estas son ampollas que hay en varias de las fotografías. Burbujitas de aire. Que imagínense lo que es la imagen cuando ya hay una mancha como estas, ¿no? Es... ¿Y eso está en cierto punto se puede recuperar? ¿O? Sí. Sí, uh-huh. Sí. Es lo que, vamos a ver. Insistía mucho en aquel equipo al banco que pudieran reservar este tipo de soportes. Bueno, aquí hay, este es uno de los deterioros más fuertes porque, o sea, ya se pasó por la etapa de las ampollas, de los canales, y lo que pasa ahora es que el soporte se vuelve lámina, se vuelve una cáscara de huevo, ¿no? Entonces ahí sí, complicado. Y ya otros temas que tienen que ver con el proceso, cuando se revela, que es delicadísimo. Entonces algunos negativos que no hayan sido manipulados bien, pues empiezan a presentar manchas ya en el proceso de revelado, en las huellas digitales también, digamos, pues cuando se está evaluando el estado de conservación de una colección fotográfica se es exhaustivo, ¿no? Y una huella digital se vuelve algo que dice, bueno, este negativo no está al 100%, ¿no? Entonces se identifican todos esos síntomas. Daños biológicos, esto es lo que más afecta a la colección, tanto negativos como copias. Y el daño químico es muy difícil de recuperar, ¿sí? Esto ya son procesos que irreversibles. Este, digamos que tiene opciones. Estos ya son deterioros en las fotografías, en el análogo, manchas, ¿no? Y lo que se conocen como deterioros físico-mecánicos, pues algunas galerías que hacen los insectos y otros temas ya con humedad, ¿no? Bien, lo mismo, material, es que... O sea, hablar de 40.000 imágenes, esto desborda, ¿no? Enloquece un... Ajá. Y ustedes que tienen... Y estamos un poquito enloquecidos y cuento además. Bueno, entonces, ¿Qué se ha hecho con esto? Pues lo primero era empezar a limpiar, ¿no? Cosas que pues se han podido de pronto acumular de suciedad y empezar pues a limpiar y a separar este material. ¿Cuál era el criterio para separar lo que huele a vinagre y lo que no huele a vinagre? Entonces, ahí se empezó a, digamos, a descartar lo que podía estar bueno, podía esperar, y otro material que sí era importante atender inmediatamente, ¿bien? Y digamos que esos son como los tres pasos, y el último era, hay en el argot de los conservadores, todo lo que se usa para conservar o para tener un documento se le conoce como unidad de conservación, un sobre, una carpeta, una caja, ¿bien? Entonces, ya sabemos que se tienen que usar papeles desacidificados para esto, esos son papeles costosos que tienen que muchas veces importarse, entonces se está en todo ese proceso de que lo que no estaba en papeles desacidificados, había una parte en este tipo de soportes, pues empezar a ponerle las condiciones adecuadas. Bien, esto ya es una etapa que se abordó. Aquí está, digamos, los sobres antiguos, ahora cómo está más o menos quedando el archivo. Esto es una más o menos un 20% de lo que es todo el archivo. Sí, o sea, el trabajo es lento. Además necesitamos más personal. Solo hay una conservadora preventiva para todas las colecciones del banco. Y las colecciones del banco son las de Bogotá más las del resto de sucursales. Entonces yo sé que en algún momento aquí en Cali vamos a tener que entrar a apoyar ese proceso porque, bueno, pues no da abasto y ustedes ya ven los deterioros, no dan espera. Bueno, entonces, ¿de qué está pendiente? Seguir con esa limpieza, ¿no? Seguir removiendo cosas. Atender esto de el síndrome del vinagre, que ahí viene lo que tú preguntabas. Bueno, ¿qué hacer? La mayoría de negativos se pueden digitalizar. Digamos que este deterioro o esos deterioros que hemos visto no impiden que el negativo se pueda someter a un proceso de digitalización. Se va a perder, esos negativos ya los digitalizamos y les damos también la partida de defunción inmediatamente, pero ya vamos a rescatar la imagen. Para este archivo se trajo una especialista norteamericana el año pasado que hicieron una evaluación y pues la conclusión era que se puede. En Estados Unidos, en la biblioteca del Congreso, han hecho recuperación de negativos, por ejemplo, cuando ya está craquelado, cuando hay ampollas. Pero esto es de un nivel tan especializado que es muy costoso. Además, se trabaja ya es a niveles microscópicos. Entonces, pues, son 40.000 imágenes, entonces no nos da la vida, ¿no? Y bueno, finalmente, pues este material tiene que catalogarse. Afortunadamente, lo que les decía al inicio, esto es realmente un archivo porque se fue conformando a medida que se iba tomando la fotografía, esto se iba organizando. Desde la producción hay un orden. Entonces, pues, ya la catalogación va a ser un tema muy sencillo, digamos que prácticamente puede estar catalogado. Y una vez se quiera poner en consulta y sobre todo digitalizar para que entre a la biblioteca virtual, pues el proceso va a ser muy sencillo. Bueno, ¿qué potencial tiene esta colección para la investigación regional? Pues lo primero es que, pues creo que esto lo sabemos todos, las fotografías son una fuente documental, son un indicio y una evidencia. O sea, ese instante que se registra, ese instante real, da para construir muchísimo en términos de ciencias sociales y de arte. Y pues creo que ahí, por los temas que mencionaba hace un rato, pues tenemos como esas posibilidades. La figura de Otto Moll necesita estudiarse también. O sea, estamos frente a un gran fotógrafo, pues excepcional, que aparte de tener una formación rigurosa de nivel, pues una experiencia amplísima. En el material que tú nos entregaste se recoge desde sus fotos en Alemania, Además, pues, parece que tenía un círculo social de alto nivel, entonces pues casi que podríamos estar contando cómo un hombre empieza a mirar dos mundos pues diferentes y apartados, ¿no? Alemania y Colombia durante su vida. Entonces Otto Moll se tiene que volver un personaje para nosotros en los trabajos que se puedan hacer a partir de esta colección. Lo que mencionaba hace un rato, hay que recuperar el nombre de Otto Moll en la memoria de la región. A Otto Moll le pasa lo mismo que a Lewis Burckhardt, que a Luciano Rivera y Garrido, y que a otros tantos fotógrafos, y es que pues las fotos no circulan con el nombre del fotógrafo por atrás. Hay muchas exposiciones o algunas publicaciones que van sacando las fotos y no se reconoce ese autor. No se preocupe, que la prensa, hasta hace 5 años o 6 años, no daba crédito. Ajá. Y ha perdido. Sí. Pero, y en parte es comprensible, porque es que a veces es difícil. No es comprensible porque, mira, a mí me pidió una foto de Enrique Buenaventura en el país. Y digo, bueno, ¿cuánto van a pagar? No, nosotros no pagamos nada. Dice, bravo. Ah, yo sí lo tengo que comprar. El país. Te lo pueden regalar y te dan la foto. Y hasta hoy en día, apenas se están dando crédito a los fotógrafos. Ven, te digo porque creo que en parte es comprensible, porque es que no tenemos sistemas de archivos que nos permitan ir rastreando cosas. ¿Mm? Por ejemplo, pienso en la fotografía de Moll, Caro, lo que hacía el despertar Vallecaucano, ¿Mm? Mientras circuló. Que bueno, fue haciendo un archivo, pero, o no un archivo, una colección. Pero no se va recogiendo el rastro completo de la fotografía. Y bueno, y ni decir, nosotros aquí en Cali no somos los más juiciosos con este tipo de documentos. No tenemos, por ejemplo, una colección como tiene la Biblioteca Piloto de Medellín. Tremenda colección. O lo que ya ha ido haciendo Bogotá con su fotografía urbana. Entonces creo que también es un problema de cómo circula este tipo de material, este bien cultural. Esto es un bien cultural que pues se va consolidando en la medida que el uso que se le dé esté, digamos, regulado por todas las personas que intervienen, ya sea en el proceso de producción o de uso. Bueno, y finalmente esto de los archivos fotográficos. Hay una decisión por cuenta del Banco y del Área Cultural Cali por empezar a, digamos, a conformar la memoria fotográfica de la región. El archivo de Otto Moll es el primer gran paso, además un paso enorme, un paso... yo apenas conozco los DVDs que tú entregaste, es y los dos resúmenes. Ya que los hicimos con este comienzo, realmente, con lo que explicas tú, que se están dañando los negativos, y dijimos, afortunadamente tenemos un buen equipo de y guardamos ahí los, y eso nos permitió también a Pedro y a Pablo, darle a Pedro y Pablo un DVD con alta resolución, porque hay alta y baja resolución, tú lo sabes, si es baja, no sirve para ciertos usos. Bien, entonces la cuestión es que así como está el trabajo de Otto Moll, está el de Alberto Lenis, está lo que recogieron algunas publicaciones de la época, vuelvo a mencionar al Despertar Vallecaucano, Luciano Rivera y Garrido, que lamentablemente es, pues ya estará, no sé, fue el señor que nos lo mencionó, no tengo ningún otro registro de un fotógrafo del siglo XIX, y los negativos en vídeo de Luciano Rivera y Garrido se esfumaron. Nadie da cuenta de ellos en Buga, en Cali, entonces se nos ha podido perder una partecita de esa memoria fotográfica de... Yo también en vídeo. Sí, ahí lo menciono. Especialmente en Europa. Uh-huh. En Europa. Ya aquí ya no trabaja en vídeo, ¿no? ya había encontrado soporte. Sí, soporte técnico, ¿no? Como iba evolucionando. Bien, entonces, bueno, digamos que estamos en esa tarea de poder recuperar esos diferentes archivos, que se vuelve muy complicado para las familias, para sus custodios, mantenerlos en el tiempo, y que pues creemos que el Banco de la República, a través de la red de bibliotecas y pues esa inversión que se hace realmente en la conservación de estos documentos, pues puede garantizar no solo que se van a tener las colecciones, sino que esas colecciones van a poder ser usadas, que creo que es la fortaleza. No solo es decir, sí, tenemos un gran acervo, sino que ese acervo está disponible. Entonces creo que espacios como estos, primero nos permiten hablar de lo que estamos haciendo, dónde nos estamos proyectando, pero también empezar a encontrar interlocutores y yo diría más que aliados, como pares, panas, no se me viene otra palabra, como gente que esté también interesada en esto. Cantales, eso, también. Sí, sí, pero es porque creo que es un trabajo como de estar impresionado con obras como la de Mola. Y sobre todo, no solo, a ver, estos negativos se digitalizan y bueno, está bien, pero es que tener el negativo es tener el momento, es tener el pasado, es tener eso que hace 50 años o 40 años se dejó impactar por la luz que tenía el fotógrafo tras de sí. Entonces, pues, queremos es evitar que de pronto perdamos documentos o colecciones valiosas. De otro modo, vamos a recuperar imágenes, pero seguramente se nos van a ir muchos negativos. Pero no muchos, porque por la razón que te digo, hay mucha foto industrial que se repite mucho. Yo le hice la propuesta al banco también de ojalá pensar en un museo, y entre esas cosas estaban las cámaras fotográficas, las cosas que usó la ampliadora, inventó cosas, por ejemplo, inventaba cosas, una ampliadora que subía con la correa, con la anillo, para hacer fotografías de 2 metros, 3 metros, ¿ves? Y cosas así. Y esa cámara se perdió, se la llevó una fotógrafa. Y Moll no tenía ese sentido histórico, ¿ves? Para ver. Yo quería decirles acerca de eso, que, bueno, y un poco también para pensar en los arquitectos. No sé si es un consuelo para los fotógrafos, que digamos la gente que hizo el recorrido hoy por las casas de Cali, parece que fuera como una paradoja que esa, digamos, un material tan fuerte como es la piedra, la arena y el cemento, que forman el concreto, que es la obra que estamos exhibiendo ahora en nuestra ciudad de Cali, no haya resistido el tiempo de la misma manera que una cosa tan frágil como es la luz ahí detenida en un papel, ¿no? Que pareciera que no fuera a soportar el tiempo, y ahí está, digamos, como impecable, ¿no? Todavía. Sí. Sin embargo, pues la gente que hizo el recorrido se puede dar cuenta cómo los arquitectos se han sufrido, digamos, el embate del tiempo ahí fuertemente, ¿no? Y muchos de sus ¿cómo va a quedar uno de los archivos o cómo los vas a presentar a través del banco? Perdón. Es que me perdí, ¿cómo va a acceder uno a los archivos cuando termines de recordar? con las dos opciones que hay, a través de la biblioteca virtual, que es uno entra al portal del banco y ahí está la biblioteca virtual, y esta es una de las colecciones que se digitalizaría con el objetivo de llevarla a la biblioteca virtual. Y lo otro es aquí en Cali, en el centro de documentación del banco. ¿Pero virtualmente o...? No, ya ahí sí pues tendríamos, mientras se tengan copias, por ejemplo, exacto. Sí, porque hay muchas cosas que están ya en análogo, en papel. Entonces ahí habría una opción. Y por medio, o sea, por ejemplo, lo que hablaba Pedro ahora, como de la construcción, que como este medio de no van a hacer nada dentro de la sala. Por ejemplo, una exposición, un museo. Pues yo pienso que esta colección tiene que dar para mucho, pero eso es algo que se resuelve, yo pienso que de hoy a 10 años, o sea, en 3 años o 2 años tendremos la colección aquí en Cali, de ahí tienen que empezar, yo sé que cuando esa colección esté acá o incluso estando en Bogotá van a empezar a llegar los investigadores, los estudiosos, los gomosos a consultarla, y eso empieza a movilizar otras cosas, que tiene que ser una exposición, un libro, a mí me parece que ahí sí el camino es... inesperado, ¿no? Había una, creo que el Banco de la República ese proyecto lo ha dejado a un lado, y era la publicación fotográfica en un librito de fotógrafos de Pereira, por ejemplo, que recuerdo en mi fotógrafo de Bucaramanga, fotógrafo de Milito Rodríguez o algo, pero creo que hoy en día como que le dejaron aparte, y a mí me parece importantísimo eso, porque hacían 5.000 o 10.000 ediciones y la repartían, no valía nada, como libros de las memorias de los Lleras, o memorias de personajes importantísimos, que daba lugar a que uno pudiera adquirirlos a un muy buen precio, o casi regalado, la colección del buito, porque era básicamente una pupila de la literatura latinoamericana y colombiana. Sí, se ha disminuido el ritmo de publicaciones. Por el internet o algo así. Pero el Museo Vallecaucano de la Fotografía sí debería impulsarlo, ¿no? Pues tenemos que considerar que sea un antes de que sea muy tarde y que se pierdan muchas cosas. Los invitamos a la exposición de Marcelo Cidade acá abajo, sobre, que es sobre Cali y precisamente como la fusión moderna por construir y a la película de y gracias a Pedro, gracias a Olga y a Banco y a Otto Moll por ese trabajo tan bello que dejó. Gracias al Banco que lo adquirió. Pues ahí están. Los que quieran, ahora tenemos cine, entonces también están invitados. Okay.